Hechos, el capítulo 26 del libro de los Hechos, el versículo 15 al 18. Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 18. Leeremos esta mañana, este será el último mensaje sobre misiones que vamos a compartir. Hechos 26, 15 al 18. Dice la escritura: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para designarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Oremos. Padre, yo te alabo, yo te bendigo a ti. Te doy gracias en esta hora por la palabra que vamos a escuchar. Gracias por cada hermano que va a ser expuesta a ella, Padre, para que tú a él, te pido que a él, a ella, Señor, tú les transformes su manera de pensar y les abras los ojos y la palabra impacte sus almas para que ellos, Señor, tengan cambios significativos en relación al propósito que tú tienes con sus vidas, Señor. Bendice mi vida también, Padre, para que yo pueda ser un instrumento, un vaso útil en tus manos en esta hora, Señor. Úsame a pesar de mí, te lo pido, Señor, en esta hora, en nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Tomen asiento, hermanos. Quiero que le diga a la persona que tiene al lado, cada uno trae uno, hermano. Cada uno trae uno, dígale. Eso, ahora dígale, ¿ya trajo el suyo este año o qué, hermano? ¿Ya ganó alguien para Cristo este año? Así es la cosa. Así es la cosa. Tenemos, como ya le dije, un grupo de más o menos 10 hermanos que se fueron el viernes a Agua de Dios. Llegaron a la medianoche allí, durmieron en el piso, ¿allá? A eso iban, ya ellos sabían. Les tocó dormir en el piso, ¿no? Y ayer todo el día estuvieron predicando en las calles de Agua de Dios. Hoy estarán todo el día en esa misma tónica y el lunes lo mismo estarán. ¿Ah? Ellos pagaron su pasaje y comida, lo que pudieran hacer vaca entre ellos mismos por ahí, ¿ya? Duermen en el piso y se dedican a apoyar una iglesia en la evangelización. Hermosa labor, hay que orar por ellos, hay que pedirle a Dios que les bendiga mucho, ¿no? Dentro de un mes parte el otro grupo al Bichada, ¿no? Va a partir un grupo de más o menos 4 jóvenes y Yané. Cuatro jóvenes y Yané, ¿verdad? Va a partir. Más o menos 4. Yo vi en la foto 4. Todo eso se sabe en realidad el día que se vayan, porque a veces ellos no pueden conseguir el dinero, ¿no? Son 600 mil pesos solo para el transporte que necesitan. Pero bueno, vamos a confiar en Dios. Van a partir alrededor de 5 personas con el pastor Diego Malaver y van a estar un mes en el Bichada. Amén. Hay que orar por ellos, hay que respaldarlos, hay que apoyarlos, hermano, que van a hacer una obra hermosa allá entre los indígenas, en la selva, en ese llano allá. Van a estar allí moviéndose durante un mes entero. Vamos a compartir, como le dije hoy, el último mensaje sobre misiones. Este sería el cuarto que predicamos. Dentro de 8 días iniciaremos una nueva serie de mensajes. Vamos a hablar hoy de nuevo de la misión de Pablo. Ese será el título, la misión de Pablo. El libro de los Hechos nos relata hasta 3 veces, la conversión del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, es la primera vez. Lucas nos cuenta cómo fue esa conversión, ¿no? Lo lee en su casa, por favor. Luego, en Hechos, capítulo 22, versículo 4 al 11, Pablo relata esa historia, no recuerdo ahora exactamente a quién, Pero Pablo le cuenta esa historia a alguien y le dice, yo iba camino, iba a matar a los cristianos, y bueno, y le cuenta toda la historia. Ahora aquí, frente a Agripa, Pablo vuelve a contar su testimonio, está contándole su testimonio a Agripa, cómo fue que él conoció a Cristo, cómo fue que Dios transformó, cambió por completo su vida, le dio un nuevo rumbo a su vida, hermanos. Pero entre las cosas que el Señor le dice, en los versículos que leímos, encontramos muy claramente indicaciones sobre la misión. Cosas que tienen que ver con la misión. Y son las que quiero puntualizar esta mañana en este mensaje. Lo que Jesús le dice a Pablo el día de su conversión, que tiene que ver con las misiones y el evangelismo. Amén. Pablo llegó a ser lo que fue porque tuvo un llamado de Dios, fue escogido por Dios para esa labor. Lo primero que quiero puntualizarle es que la misión es nuestro propósito. Versos 16 y 17 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para designarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, note esas palabras de Jesús a Pablo. Jesús le dice tres cosas a Pablo aquí que tienen que ver con su misión, con la misión con la que era escogido para llevarse. Lo primero es que Dios lo había designado ministro suyo. Eso es lo primero. Tú eres ministro mío, dice allí. ¿Ven? ¿Qué es un ministro? Un servidor. Ahora fíjese lo que le digo. Se va a identificar con Pablo porque mucho de lo que Jesús le dijo a él ese día es también lo que nos dice a nosotros y lo que pasó con nosotros el día de nuestra conversión. También cada uno de nosotros hemos sido escogidos, elegidos para ser ministros del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Quiero decirle algo. Fuimos formados por Dios a través de nuestra vida y continuamos siendo formados por Dios para hacer algo específico para Él en esta tierra, ¿no? En cuanto al ministerio se refiere. Entonces, hay gente que Dios formó para que fueran adoradores en cuanto a la música, fueran músicos, cantantes, ¿no? Cantores, coristas, fueran eso. Dios a lo largo de su vida los formó y los sigue formando para eso. Decimos que ese es su ministerio primario, aquello para lo que Dios les formó. A otros les ha llamado a trabajar con los niños y a lo largo de su vida han sido formados por Dios. Ellos ni siquiera lo sabían, pero han sido formados por Dios para ejercer ese ministerio el día que se convirtieran. Y Dios los sigue formando para eso. Y así con cada ministerio que usted imagine dentro de la obra de Dios. Todos tenemos un ministerio que es primario, aquello a lo que Dios nos mandó. Lo recibimos, ese llamado lo recibimos el día de nuestra conversión. Así que nadie puede decir, es que Dios no me ha llamado, es que yo no sé. No, no, no, usted es llamado. Luego Jesús le dice a Pablo que va a ser designado ministro y luego dice que va a ser designado también, ha sido designado testigo, ¿no? Ese era el ministerio primario de Pablo, ser un testigo. Dios lo formó en su vida para que él fuera un testigo de él. Ese era su ministerio primario. A veces las personas se quieren librar de la responsabilidad diciendo, no, es que ser testigo no es mi ministerio primario. A mí póngame a cantar, a mí póngame a darle clase a los niños, a mí póngame a enseñar en un salón, a mí póngame a esto y a lo otro, y yo todo eso se lo hago, porque es el ministerio al que Dios me llamó. Pero yo no soy testigo. Eso queda para otros. Pero eso no es verdad. Todos fuimos llamados a ser testigos de Jesús. Todos recibimos el llamado a servirle a Dios el día que nos convertimos como Pablo, pero también recibimos el llamado a ser un testigo, a ser misioneros de Dios también el día que nos convertimos. No sé si usted lo está notando. Ahora el Señor especifica el llamado de Pablo y le dice, Pablo, y tú vas a ir a los gentiles. Allí lo dice, ¿no? va, a quienes ahora te envío, a los gentiles, a quienes ahora te envío, entre ellos estará tu ministerio. ¿Quiénes son los gentiles? No es la gente que es amable, jovial, no, eso no son los, esos son otros gentiles, ¿no? Los gentiles son los que no son judíos. El Señor le está diciendo a Pablo, no le vas a predicar a judíos, o no te vas a enfocar en los judíos mejor, pero vas a enfocarte en los gentiles. A ellos te envío, a ellos les vas a predicar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Bien? Entonces Dios, como que en medio de ese llamado, hace llamados específicos, un llamado más específico. Y usted ve que hay gente que Dios levanta para que le predique a mujeres. Ese, le tiene que predicar a todo el mundo, pero ese es como que su ministerio ahí. Son testigos a las mujeres, o testigas a las mujeres, ¿cierto? O algo más explícito para hacerme entender mejor, es que hay mucho lo que llaman tribus urbanas, ¿no? Y entonces uno ve mucho que aparece un muchacho con una cresta así, vestido de negro y con cadenas, y dice, yo soy cristiano. Y dice, Chámbilo, usted es cristiano con ese pelo así, y con todas las cadenas y esos tatuajes que se mandó a hacer después de ser cristiano y todo. Usted es cristiano, sí, yo soy cristiano. ¿Y tú por qué te vistes así, hermano? Dice, no, porque es que Dios me llamó a los punqueros. Y como entonces yo, para ganarme los punqueros, tengo que parecer un punquero, hacerme como un punquero y oír música punquera. ¿De verdad? Sí, así es. Y así pasa con los raperos, y así pasa con los reggaetoneros, y cada demonio, cada animal de eso. Entonces el dicho es, Dios me llamó a ellos, yo tengo que parecerme a ellos, ¿cierto? Y desconocen las escrituras y el poder de Dios. Dios no nos llamó a parecernos a nadie, Dios nos llamó a llenarnos de unción, a llenarnos de poder, a buscar la gloria de Dios en nuestra vida, y tenemos un mensaje que llevar, es el mensaje de la cruz, y ya. El que le gustó así se ajusta a la palabra de Dios y no la Biblia se ajusta a él. ¿Qué es eso? Unas moditas ahí, hermano. Unas moditas ahí todas. ¿Qué? Punqueros cristianos, reggaetoneros cristianos, raperos cristianos, rateros cristianos. De todo hay, hermano. Como sabiamente dijo un pastor el otro día, dijo, ¿y qué vas a hacer si quieres ganar homosexuales? ¿Y qué vas a hacer si quieres ganar narcos? Entonces, como quieres ganar homosexuales, pues vuélvete homosexual para ganar a los homosexuales. Vuélvete narco para ganarte a los narcos. No, tenemos una misión. La misión se hace en el poder de Dios, con las estrategias de Dios, con los métodos de Dios. Y no con los que uno se inventa o saca por ahí, porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. ¿Se fija? Estoy haciendo entender. Pero a lo que quiero ir, el punto a lo que quiero ir, es que usted se dé cuenta cómo Dios le cambió el rumbo y el propósito de vida a Pablo ese día que él se convirtió. ¿Qué era Pablo? Un hombre celoso de su ley, un asesino, un perseguidor de cristianos. Eso era Pablo. Pero Cristo se cruzó en su vida y a partir de ese momento sus prioridades cambiaron, sus propósitos cambiaron. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. Usted se encontró con Cristo de verdad, sus prioridades, sus propósitos en la vida tuvieron que cambiar automáticamente. Usted puede ser que fuera un borracho, fornicario, adúltero, ladrón, deshonesto, lo que fuera, pero el día que usted se convirtió a Cristo, tuvo una experiencia con Cristo, ese día sus propósitos tuvieron que cambiar. Usted es un hombre, una mujer con propósito. Usted tiene el propósito de servirle a Dios. Usted tiene el propósito de hacer la misión que Dios nos mandó a hacer. Y desde ese momento entonces, todo en la vida tiene que verse bajo esos ojos. Toda decisión que yo tome se permea bajo el hecho que entiendo que soy un hombre, una mujer con propósito. En otras palabras, la misión de Dios es algo que me importa y que afecta el resto de las cosas en mi vida. ¿Me hago entender? Porque la misión es nuestro propósito. Hace unos domingos yo le decía que hay gente a la cual no le importa la misión. No entienden que ahora son gente con otro propósito. ¿Y entonces qué hacen? Se compran electrodomésticos carísimos. Se compran aparatos electrónicos carísimos. Les gusta el lujo, la vanidad, las superficialidades del mundo. Y se gastan su dinero en esas cosas porque no les importa la misión. Porque no tienen en cuenta la misión. Porque no comprenden la importancia de la misión. La misión no hace parte de sus vidas. Distinto una persona que le importa la misión. Y dice, está bonito ese televisor, 6 millones de pesos. Tiene la curva para adentro. ¿Sí los ha visto? El otro día fuimos con mi esposa porque queremos comprarnos un televisor, pero ya sabemos de cuál queremos. Nada, nada. Y entre los que vimos así, había uno con la curva para adentro, hermano. Yo nunca había visto eso. Un televisor con la curva para adentro, habráse visto. Yo los conocía barrigones, planos. Pero un televisor con la curva para adentro, así. Y grande eso, así. 7 millones de pesos. El cristiano que no le importa la misión dice, uy, no, porque fulano lo tiene, porque es lo que está de moda. En lo que ahí se compra una cosa de esas. El cristiano que le importa la misión dice, me compro uno de 1 millón y pongo 6 para las misiones. Pero ¿cuánto hace que, cuánto tiene que hacer Dios en nuestra alma para que eso llegue a pasar? 6 millones para las misiones. Sí, está loco usted, pastor. Yo me gasté 6 millones en trago. Yo me gasté 6 millones en mujeres. Yo me gasté 6 millones en droga. ¿Ah? Pero en misiones, ¿usted cree que yo voy a hacer eso? Mucho cuidado, porque usted piensa así. Tal vez usted ni cristiano sea. Así pasa. Dejan la plata en el salón de belleza. Cuando usted entiende que usted es un hombre, una mujer, con otro propósito en la vida, todo permea esa visión de vida. Cuando a usted no le importa la misión, pasa un año, dos años, usted no se gana un alma para Cristo. Usted no invita a nadie a un grupo, a la iglesia, usted no le importa. Y pasa un año, dos años, diez años así, usted no le interesa. Usted no entiende que usted se convirtió y ahora tiene otros propósitos. Usted no está para hacer plata, usted no está para ser más bonito, usted no está para ser más bello, usted no está para esas cosas. Usted tiene otros propósitos, pero vive para esos. No entiende. Distinto a la gente que le importa. Ellos no están cómodos, están inconformes. Y pasó un año, no me gané un alma. Por más que me forcé, invité al uno, invité al otro, repartí tratados allí, me paré en una calle. Bueno, fui donde mis vecinos, pero tranquilo, hermano, usted hizo lo que tenía que hacer. Y lo importante es que esto le importe, que esto le interese. El día que nos convertimos, nuestra visión de la vida tuvo que haber cambiado radicalmente. Nuestros propósitos en la vida tuvieron que haber cambiado radicalmente. Y servirle a Dios y ser testigos de Él tiene que ser algo que nos importe radicalmente. Si no, tal vez ni nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es lo primero que Dios le dice a Pablo. Te designé para que fueras ministro y testigo. Antes eras un asesino. Antes eras celoso de la ley. Antes eras un fariseo celoso de la ley. Pero ahora vas a ser ministro y testigo. Así te vas a identificar. Y así debemos identificarnos nosotros. Ministros y testigos de Jesús. En segundo lugar, tenemos que dice allí, la misión es abrir los ojos. Porque el verso 18, Jesús le dice a Pablo, para que abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mire, tres cosas le dice allí. La primera, los incrédulos son ciegos, por eso no se pueden convertir. Dos, están bajo tinieblas los incrédulos. Viven en oscuridad. Tres, están bajo el poder de Satanás. Pablo lo había dicho en 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Palabras más, palabras menos. Más adelante Pablo va a decir, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? La gente está bajo el poder de Satanás. Por eso usted ve que los seres humanos son capaces de lo que son capaces. Usted prende la televisión, se da cuenta las bajezas de las que somos capaces los seres humanos. Lo malos que podemos llegar a ser, lo pervertidos, lo duros, lo inhumanos que podemos llegar a ser. La causa de eso es una, dice la Escritura, y es que el mundo está bajo el poder de Satanás. La gente está ciega. Es un problema espiritual. Pero fíjese lo siguiente. Ante problemas espirituales, soluciones espirituales. Usted no puede tratar de solucionar un problema espiritual con métodos carnales. Por eso le estoy diciendo esto de los punqueritos cristianos y eso. Ellos están tratando de solucionar un problema espiritual con métodos carnales y mundanos. Entonces yo me parezco a ti para entrarte mejor y... No, tiene que ver con eso. Esto es un grave problema y un delicado problema espiritual. La gente está bajo el poder de Satanás. La gente no se convierte porque están ciegos. No les puede resplandecer la luz de Cristo. Y en esa condición está su mamá, su papá, si no es cristiano. Está su esposa y su esposo, si no es cristiano. Están sus hijos, si no es cristiano. Esa es la condición en la que están. Esclavos del diablo. Y su lucha no es contra ellos. Su lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad que les tienen controlados, que les tienen dominados. De ahí la importancia de la oración, del ayuno, de la búsqueda de la presencia de Dios en la evangelización, de la persistencia en la oración, en la evangelización, porque problemas espirituales requieren soluciones espirituales. Satanás es un enemigo poderoso y formidable. Y lo único que puede derrotar al diablo, la oración, el ayuno persistente, la búsqueda de la unción de quien pretende ser un testigo de Jesucristo. Me estoy haciendo entender, hermano. Hace 15 días también le hablé de la necesidad que teníamos de orar por los misioneros y por misiones. Han pasado 15 días, quiero preguntarle que se responda en su corazón. ¿Usted involucró esa oración en sus devocionales? Empezó a orar desde ese domingo por misioneros, por las misiones, por las etnias no alcanzadas. Empezó a hacerlo. Comenzó a hacerlo. Respóndase aquí en su corazón. Empezó a hacerlo. No, si no empezó a hacerlo, dígame, ¿por qué es que no le importan estas cosas? Dígame, ¿por qué es que no le interesa esto? ¿Qué tipo de corazón egoísta tiene usted que no le importa la salvación de las almas y el misionero en una montaña, en un desierto? ¿Qué tipo de corazón egoísta tiene usted que no le importan estas cosas? Pero lo empezó a hacer, algo cambió entre usted ese día. Dijo, tengo que orar, por lo menos tengo que orar por ellos. Por lo menos tengo que buscar la presencia de Dios por esos hombres, esas familias allá metidos en una montaña, en una selva, en un país musulmán lejano, exponiendo sus vidas. Por lo menos tengo que hacer eso. ¿Lo hizo? ¿Lo involucró en su vida? ¿O solo siguió pidiendo por su salud y su prosperidad y que sus hijos sean muy benditos? ¿Solo siguió pidiendo por eso? Las misiones necesitan nuestro clamor, nuestro ayuno, nuestra oración, nuestras rodillas. Mira, hermano, bendita sea la persona que pagó el precio por nuestras almas en oración. Bendito sea ese hombre, bendita sea esa mujer que pasó noches, mañanas de rodillas orando por nosotros. Gente que tal vez nunca conozcamos, o tal vez gente que tenemos al frente, nuestra madre, un hermano, alguien que oró por nosotros, para que cayeran las escamas de nuestros ojos, se rompieran nuestras cadenas y pudiéramos entender el Evangelio. Bendito sea esas personas. Pero no nos toca devolver el favor a nosotros. Nos toca orar por otros. Nos toca ir de rodillas. Nos toca ayunar por otros. Nos toca, hermanos. Tenemos que hacerlo. Es la única forma que ellos se van a convertir a Cristo. Es la única manera. Entiéndalo, por favor. Usted se queja que mi esposo no es cristiano, que mi esposa no es cristiana. Ay, mis hijos, ¿cuánto será que ven a la iglesia? Son los rebeldes esos muchachos. Entonces, que ahora yo le digo, ¿cuánto ha orado usted por ellos? ¿Cuál ha sido el precio que usted ha pagado en oración, en ayuno, en vigilia por esas almas de sus hijos, su esposo? ¿Cuánto ha sido? Dígame. Solo quejarse. Yo le digo una cosa, ore por ellos. Tal vez esa oración le va a costar 5 años, o le va a costar 10 años, o le va a costar 15, o le va a costar 20, o le va a costar toda su vida. Pero es tan difícil que si usted ora y ora y ora por la conversión de su familia, ellos no lo hagan. Es tan difícil que eso pase. Pero yo vengo a decirle esta mañana algo. Si usted lo hace, muy seguramente eso va a pasar, así sea antes de la muerte de ellos. Pero Dios no dejará caer su oración a la tierra. Si usted persevera, a pesar de lo intransigentes que sean, de lo duros que son, si usted persevera, a pesar de su rebeldía, en algún momento, hermano, vive Jehová, que en algún momento sus ojos van a ser abiertos. Algo pasará en sus vidas que los atraiga a la fe de Jesús. Pero usted tiene que orar. A usted le tiene que importar eso. No piensa que eso sucede por arte de magia, si vale la expresión. No piense que eso sucede automático y ya, así nomás. No. Hay que pagar el precio en oración. Como alguien la pagó por nosotros. Alguien lo tuvo que hacer por nosotros. Dos, tres. Tercera cosa que Jesús dice: la misión tiene un mensaje. Verso 18, la última parte, dice: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La misión tiene un mensaje, y le reitero. El mensaje no es hacerme como ellos para ganarlos. Ese no es el mensaje. El mensaje es, en primer lugar, la fe de Jesús. Usted lee la carta a los Romanos, lee la carta a los Gálatas, encuentra a Pablo exponiendo la salvación por la fe. Explayado en esas dos cartas, explicándonos cómo es esto de la salvación por la fe. Y uno dice, ¿dónde lo aprendió Pablo? ¿Se lo aprendió a Pedro, a Santiago, a Bartolomé? ¿Se lo aprendió a Andrés, acaso, el señor Pablo? ¿A quién se lo aprendió? Ahí está, Jesús se lo enseñó el día de su conversión. Jesús se lo dijo, para que reciban por la fe perdón de pecados. ¿Cuál es el mensaje? Salvación por la fe. ¿Qué decir? Cree en Jesús. Ah, pero todos creen en Jesús. Usted sale y le pregunta al borracho en la calle que si cree en Jesús, le dice, ay, sí, Chucho, le dice, Chucho, le dice. Usted sale y le pregunta a la mujer adúltera allá en la calle que si ella cree en Jesús, dice, claro, y le saca el escapulario y la manguita ahí de el bichito ahí, le sale. Y dice, claro, yo creo en Jesús. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es una vida entregada a Jesús, una vida que vive para Jesús, una vida que ve la vida a través de Jesucristo. Eso es creer en Jesús. Y cuando una persona decide tener esa fe, recibe el perdón de los pecados, se reconcilia con Dios para siempre, hermanos. ¿Se fija? Y eso es lo que tenemos que irle a decir. No tenemos que irles a decir que Dios los quiere más sanos y más bonitos y más prósperos. No es eso lo que tenemos que ir a decirles. Lo que tenemos que ir a decirles es, estás mal con Dios, tus pecados te alejan de Dios, Dios está irado contra ti y ruega que no te mueras pronto, porque la eternidad que te espera es dura. No creas que puedes soportar. Pero si crees en Jesús, recibes el perdón de tus pecados y una herencia entre los santos. Ese es el mensaje, ¿verdad? Pero hay otro mensaje allí. Y es que note que Pablo le está predicando un incrédulo que se llama Agripa. ¿Y cómo le está predicando? ¿Qué está usando? ¿Qué herramienta está usando Pablo? ¿Su testimonio? Le está diciendo, fíjate, yo era así, yo era así, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Yo era terrible, yo mataba, yo asesinaba. Y un día iba por el camino, Jesús se apareció a mí. Caí al piso, quedé ciego. Oí una voz que me habló. A partir de ese momento, mi vida cambió para siempre. No hay que hacer licenciatura para poder decirle eso a otra persona. No hay que hacer una maestría para poder decirle a la gente, mire, Dios es real, Dios es verdadero, yo era así, a mí me pasó esto, me ocurrió esto, pero el día que me encontré con Cristo, mi vida cambió para siempre, experimenté vida en abundancia, encontré lo que busqué en mujeres, en trago, en robar, en plata, en la avaricia, lo encontré en Jesús. No se necesita maestría para decirle eso a alguien. Un testigo es alguien que habla de lo que ha visto y ha oído. ¿Usted ha visto el poder de Dios en su vida, sí o no? Si la respuesta es sí, usted tiene mucho que contar. ¿Usted ha oído el mensaje del Evangelio? ¿Ha oído las maravillas de Dios? Si es así, usted puede ser un testigo y tiene mucho que contarle a la gente. Ese es el mensaje. Vaya y dígales que Cristo transforma. Vaya y dígales que Cristo perdona. Vaya y dígale que Cristo da nueva vida. Vaya, dígales eso. Y déjele los resultados a Dios. Déjame entender. Entonces, hermanos, la misión es nuestro propósito. Usted tiene que comprender que servir a Dios y testificar de Jesús es parte de su propósito de vida. Y que usted va a aprender a ver la vida a través de estos propósitos. Lo que quiere decir que cada decisión que usted tome en su vida tiene que pensar en eso. Esto que pienso hacer ayuda a mi propósito de servir a Dios y ser su testigo. Esto que pienso vender, esto que pienso comprar, esto que pienso, este trabajo que pienso recibir, esta carrera que pienso estudiar, esta mujer con la que me pienso casar, o este hombre ayuda al propósito de Dios en mi vida. Lo jalona, lo hace crecer o me va a estancar. Así ve un cristiano la vida. Por supuesto hay que trabajar, por supuesto hay que estudiar, por supuesto hay que dedicarse a otras cosas, obvio que sí. Pero lo que estoy diciendo es que todo se ve a través de estos dos propósitos. Número dos, la misión es abrir los ojos. La gente está atada del diablo, está bajo el poder de Satanás. No me importa si eso a usted le parece fanático, no lo quiere creer. El que usted no lo crea no invalida una ley, punto. Si usted no cree en la ley de la gravedad y se tira del tercer piso, poco importa si usted la cree o no. La gente es como es, y usted puede prender las noticias y oír lo que oye, y leer un periódico y leer lo que lee allí, de lo que hacen las personas, porque están bajo el poder de Satanás, y lo único contra eso es la ferviente oración, la perseverante oración, nada más. No es disfrazarnos de ellos para convertirlos. La ferviente oración. Por último, la misión tiene un mensaje. Y el mensaje es, si tienes fe en Jesús, Él va a perdonar todos tus pecados. Si tienes fe en Jesús, Él te reconcilia con Dios. El mensaje es, Cristo tiene poder para transformar. Cristo tiene poder para cambiar nuestras vidas. Una última pregunta. ¿Le importa todo lo que le acabo de decir? ¿Le interesa? ¿Le importa? Usted está diciendo, oh, qué aburrido esto. Yo vengo a la iglesia que me hablen de prosperidad, de paz, de cómo ser sanado. Yo vengo a la iglesia que me llenen de moral, me den una buena predicación de autoayuda para que yo tenga ánimo para mi semana. Pero que me vengan a hablar de que las almas y que la... Eso, qué aburrido esto. Y usted está pensando así. Muy probablemente usted ni cristiano es, o yo. Ni cristiano es usted. Pero usted está ahora incómodo, en este mismo momento está incómodo, está inquieto, está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Mire lo que estoy haciendo. Si usted está pensando así. Oh, el Espíritu Santo está obrando en su corazón ahora. Si esto que estoy diciendo lo tiene pensativo, el Espíritu Santo está obrando en su alma en este mismo momento. Y ojalá usted sea dócil a lo que Él está haciendo. Y siga lo que Él indica. Y camine tras lo que Él está indicando que usted debe caminar esta mañana. Amén. Vamos a orar a Dios. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Esté sobre sus pies, por favor. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Te damos gloria y alabanza a ti, Señor precioso. Esta es una buena mañana para acordarnos del día que nos encontramos con Cristo. El día que cambió nuestra vida para siempre. Donde ya nunca más volvimos a ser los mismos. Esa es una linda mañana para recordar eso. Para alzar nuestros brazos, decirle, gracias Señor Jesús por amarme de esa manera. Gracias Señor Jesús por amarme así. Gracias por esa señora, ese señor, ese grupo de hermanos que oraron por mí, que pagaron el precio por mi alma, para que las vendas se cayeran, para que el diablo tuviera que soltar mi vida. Gracias, Señor. Gracias por haber traído transformación a mí. Ni siquiera deseo pensar qué sería de mí si yo no te hubiera conocido un día. Ni siquiera quiero pensar qué sería de mi familia, mis hijos, la desgracia que sería de mí si yo no te hubiera conocido un día. Tú sabías lo que sería mi vida sin ti. Y hoy estoy aquí, Señor. Quiero agradecértelo esta mañana. Quiero alzar mis brazos y adorarte y amarte. Que le diste propósito nuevo a mi vida. Tú que me diste una razón mejor, mucho mejor para existir. Tú que me diste vida, vida en abundancia. Tú que llenaste lo que tanto busqué en el trago, en las mujeres, en la avaricia. Tú que me lo diste a mí. Quiero esta mañana amarte con mi canción. Adorarte con mi canción, exaltarte con mi canción, yo sería un miserable lejos de ti, yo solo sería un ser maldito fuera de ti, Señor. Espíritu de Dios. Dios, adórale. Si agradeces los cambios en tu vida, si agradeces tu familia, tu nueva familia, si agradeces los milagros que Dios ha hecho, te quiero invitar a que le adores, a que le ames con tu canción esta mañana, a que le rindas adoración con tu canción. Dígale, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús por amarme así. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús por cuidar de mí. Por cuidar de mí. Gracias Señor Jesús por la vida que me das. Por la vida que me das. Gracias te doy. Señor Jesús, por cuidar de mí, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy. A ti. Dígale, solo estaba, recuerde esos momentos, lejos de ti. Nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí, tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me has hecho feliz. Señor Jesús, por cuidar de mí, por cuidar de mí. Diga gracias, Señor Jesús, por la vida que me das, por la vida que me das. Gracias te doy. Yo le importé a alguien, así como alguien oró por mí, así como alguien fue valiente para hablarme de ti, así como alguien fue valiente para invitarme a una reunión, así como alguien amó mi alma lo suficiente para ayunar por mí. Ahora yo necesito devolver esos favores, porque aún hay muchas vidas que no te conocen, porque aún hay muchas almas que no te conocen, y yo soy un testigo de Jesús. Eso me identifica. Hazme un testigo eficaz, Padre. Un orador persistente, perseverante, por la salvación de las almas. Que yo contribuya a las misiones orando por los misioneros. Oh, te suplicamos, Jesús. No nos dejes en la dureza de nuestros corazones. No nos dejes en la egolatría. Que nuestros ojos volteen a mirar allí donde hay tanta necesidad, Señor. Y donde se necesita tu palabra. Aquí están mis finanzas, Dios, al servicio de las misiones. aquí están, Señor, mis oraciones al servicio de las misiones. Aún aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca para el servicio a las misiones, Señor. Gracias te doy, Padre, por los hermanos que de nuestra iglesia que hoy están allí en Agua de Dios predicando, evangelizando en las calles, recibiendo vituperios, insultos, pero también por las almas que se convertirán por eso que ellos están haciendo. Respáldalos en eso que hacen hoy y mañana también, Señor. Padre Santo, bendice a los hermanos misioneros que partirán hacia el Pichada en menos de un mes, para que les proveas el dinero que necesitan para irse, para que les proveas, Señor, lo que necesitan, para que cuando lleguen allí tú los respaldes en la evangelización, en el discipulado, para que los hermanos indígenas los reciban con amor, ellos puedan hacer su ministerio entre los guaibos. Bendice estos hermosos hermanos de nuestra iglesia que dispusieron su corazón para ir, Señor, para estar allí, que se olvidaron de Navidad, de Año Nuevo, que se olvidaron de regalos, que se olvidaron de las fiestas, de estar con sus familias este diciembre, por ir a ser testigos, testigos tuyos en el mundo. Añádeles bendición, Padre. Muchas gracias te doy en nombre de Jesús.